Sección 72 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 3. Cuando Pedro llegó a su casa, no dio parte a nadie de su vuelta. Se encerró en ella y pasó los días enteros leyendo a Tomás Kempis, cuyas obras se le habían remitido de un modo anónimo. En su lectura no veía más que una cosa, la posibilidad, hasta ahora entonces desconocida para él, de llegar a la perfección y de realizar aquel amor fraternal y activo entre los hombres, que con tan vivos colores le había pintado Bas de Sieff. Una semana después de su llegada, el joven conde polaco Villarski, a quien apenas conocía, entró una tarde en su casa con el mismo aire solemne y oficial con que en otra ocasión se le había presentado el testigo de Dólogov. El conde, después de cerrar la puerta y de asegurarse de que estaban solos, le dijo: «He venido a vuestra casa para haceros una proposición. Una persona que ocupa un puesto altísimo en nuestra hermandad ha hecho activas gestiones para vuestra admisión en ella. Ha sido aceptado y se me ha designado como padrino vuestro. Cumplir la voluntad de esa persona es para mí un sagrado deber. ¿Deseáis entrar, bajo mi garantía, en la hermandad de los francmasones?» El tono frío y severo de aquel hombre, que solo había visto en un baile dirigiendo galanterías a las mujeres más elegantes, chocó grandemente a Pedro. «Sí, lo deseo», respondió. Villarski inclinó la cabeza. «Una pregunta aún, conde, a lo cual os ruego contestéis, no como miembro futuro de nuestra asociación, sino como hombre de honor y con la mayor sinceridad. ¿Habéis renegado de vuestras antiguas opiniones? ¿Creéis en Dios?» Pedro reflexionó un momento. «Sí», respondió. «Creo en Dios». «En ese caso...» Pedro le interrumpió, repitiendo con fuerza: «Sí, creo en Dios». «Entonces partamos. Mi carruaje está a vuestra disposición». Durante el trayecto, Villarski guardó un obstinado silencio. A las preguntas de Pedro se limitó a contestar que hermanos más dignos y más sabios le instruirían. Llegados bajo la puerta cochera de un gran caserón donde estaba establecida la logia, subieron por una escalera muy oscura y penetraron en una habitación alumbrada. Dejaron en ella sus abrigos y se dirigieron a la estancia próxima. Un hombre extrañamente ataviado apareció en el umbral de la misma. Villarski se dirigió a él, pronunciando algunas palabras a su oído y abriendo un armario, dentro del cual había unos trajes que Pedro contemplaba por primera vez, sacó un pañuelo y, vendándole los ojos con él, le atrajo hacia sí, le abrazó, le cogió por la mano y le indicó que avanzara. Pedro, molestado por aquella venda, caídos los brazos y corriendo tímidamente, siguió a Villarski con paso inseguro. «Cualquier cosa que os ocurra», le dijo este último, deteniéndose, «soportadla con energía si queréis pertenecer a la orden». Pedro hizo un gesto afirmativo. «Cuando oigáis llamar a la puerta, levantad el pañuelo. Valor y esperanza». Y abandonó la habitación. Al encontrarse solo Pedro, llevó instintivamente las manos al pañuelo, pero las dejó caer sin tocarlo. Los 5 minutos que transcurrieron pareciéronle una hora. Sentíase fatigado y experimentaba las más opuestas sensaciones. Sentía miedo por lo que aguardaba y miedo de carecer de valor. Lo único que le prestaba fuerza era la esperanza de entrar en aquella existencia activa y virtuosa en la cual no había dejado de pensar desde su entrevista con el viajero. Se oyeron 2 violentos golpes, y el joven, levantando el pañuelo, miró enrededor suyo. La habitación estaba muy oscura. una lamparilla puesta sobre una mesa cubierta de negro y colocada dentro de un objeto blanco, enviaba su oscura luz sobre las páginas abiertas de un libro. Este libro era el Evangelio, y el objeto blanco, un cráneo humano. Pedro dio la vuelta a la mesa mientras leía, y repetía por lo bajo este versículo del Evangelio. Al principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. La puerta se abrió, y un hombre bajo de estatura penetró por ella, y avanzando hacia la mesa, puso en ella sus manos. Aquel hombre llevaba un delantal de cuero blanco que descendía desde el pecho hasta los pies. «¿A qué habéis venido aquí?» preguntó a Pedro, el recién llegado. «¿Por qué vos, incrédulo y mundano, estáis en este sitio? ¿Qué queréis de nosotros? ¿La sabiduría? ¿La virtud? ¿El progreso?» Al abrirse la puerta, Pedro experimentó el mismo temor religioso que experimentaba durante las confesiones de su infancia. Emocionado y nervioso, se aproximó al segundo experto, así se llama en el orden masónico el hermano encargado de preparar a los neófitos, y reconoció a uno de sus amigos llamado Smolianinov. Esta circunstancia parecíale desagradable. Hubiera preferido no ver en el recién llegado más que un hermano, un instructor bondadoso y desconocido. Todas estas causas reunidas le hicieron permanecer largo rato sin contestar al experto, que tuvo que repetir la pregunta. «Sí», dijo al fin, «yo deseo regenerarme». «Está bien», repuso Smolianinov, y añadió, «¿Tenéis una idea de los medios con que contamos para ayudaros?» «Yo espero ser guiado, ser socorrido», contestó Pedro con voz temblorosa que le impedía expresarse con claridad. «¿Qué juicio habéis formado de la francmasonería?» «Creo que la francmasonería es la igualdad y la fraternidad entre los hombres, mantenidas para el conseguimiento de un fin virtuoso». «Perfectamente», dijo el experto, satisfecho de la respuesta. «¿Habéis tratado de llegar a ese fin por medio de la religión?» «No, la he juzgado contraria a la verdad y he sido ateo». Estas palabras las pronunció Pedro en voz tan baja que se vio obligado a repetirlas por mandato del interpelante. «¿Buscáis la verdad para someteros a las leyes de la vida?» dijo éste. «Por consiguiente, ¿buscaréis la sabiduría y la virtud?» «Sí». El experto prosiguió cruzando sobre el pecho sus manos enguantadas. «Mi deber consiste en iniciaros en el principal objetivo de nuestra orden. Si no está conforme con vuestras ideas, resultaréis un miembro inútil. La base sobre que reposa nuestra institución, base que ningún poder humano alcanzará a destruir, es la conservación y la transmisión a la posteridad de misterios importantes llegados hasta nosotros a través de los siglos y a partir del primer hombre. De estos misterios depende la suerte de la humanidad. Pero nadie puede conocerlos ni aprovecharlos sin haberse preparado antes por una purificación constante y trabajosa. Nuestro segundo fin consiste en sostener a nuestros hermanos ayudándoles a purificar su alma, a instruirse por los medios descubiertos por los sabios y transmitidos por la tradición, y a prepararlos para que sean dignos de la orden en que se les admite. Instruyendo y corrigiendo a nuestros hermanos, corregimos a la humanidad entera, presentándoselos como ejemplos de honradez y de virtud, al par que empleamos todas nuestras fuerzas en luchar contra las maldades del mundo. Reflexionad en lo que acabo de deciros». Y el experto abandonó la estancia. «Luchar contra el mal que reina en el mundo», se dijo Pedro, admirando aquella nueva esfera de acción que se desarrollaba ante sus ojos. Media hora después, volvió el experto para iniciar al neófito en las siete virtudes representadas por las siete columnas del Templo de Salomón, y que todo masón está obligado a desenvolver por sí mismo. Las siete virtudes eran: primera, la discreción, no traicionar los secretos de la orden. Segunda, la obediencia a los superiores de la orden. Tercera, las buenas costumbres. Cuarta, el amor a la humanidad. Quinta, el valor. Sexta, la generosidad. Séptima, el desprecio de la vida. Para conformaros con el séptimo artículo, dijo el experto, pensad siempre en la muerte, a fin de que deje de aterraros y se convierta de enemigo en amigo, que puede librar de esta vida de miserias al alma enaltecida por el contacto de la virtud y conducirla a los espacios de la paz y de la recompensa. Tiene razón, pensó Pedro cuando quedó solo por segunda vez y entregado a sus meditaciones. Pero soy tan débil que aún amo la vida. En lo que respecta a las otras seis virtudes, las sentía en él, especialmente la obediencia, que no le parecía un trabajo, sino una dicha, porque nada podía serle más grato que descargarse de su voluntad y someterse a la de aquellos guías experimentados y justos. El experto reapareció por tercera vez y preguntó al neófito si su decisión era inquebrantable y si estaba dispuesto a someterse a todo lo que se exigiera de él. «Estoy dispuesto», murmuró Pedro. «Debo declararos aún una cosa», objetó el experto. «Nuestra orden no usa solo de las palabras para cultivar la virtud. Emplea también otros medios más fuertes, acaso, que aquellas. El decorado de esta cámara de reflexiones debe, si nuestro corazón es sincero, deciros más que un discurso. Ya tendréis ocasión de conocer más adelante otros símbolos de igual índole. Nuestra orden, como las sociedades de la antigüedad, enseña por medio de jeroglíficos». Pedro escuchaba al experto en silencio, presintiendo que se acercaba el instante de las pruebas. «Si estáis completamente decidido», añadió su mentor, «procederé a iniciaros. En prueba de vuestra generosidad, vais a entregarme todos los objetos preciosos que llevéis con vos». «No tengo nada», repuso Pedro, creyendo que se le demandaba cuánto poseía. «Lo que tengáis sobre vos, reloj, dinero, sortijas...» Pedro hizo entrega de su reloj y de su bolsa, y de su sortija de matrimonio. «En señal de obediencia, os ruego que os desnudéis». El joven se quitó el frac, el chaleco y la bota izquierda. El francmasón le abrió la camisa por el lado izquierdo del pecho y levantó el pantalón hasta la rodilla por el lado izquierdo también. Pedro se disponía a hacer lo mismo con el pernil derecho para ayudar al experto, pero este le detuvo y le dio una zapatilla para que calzara el pie desnudo. Avergonzado, confuso, temeroso como un niño, el neófito esperaba con los brazos caídos y los pies inmóviles las instrucciones que debía seguir. «En fin», dijo el experto, «en prueba de sinceridad, confesadme vuestro mayor defecto». «¿Mi defecto principal? ¿Tengo tantos? ¿Es el vino? ¿El juego? ¿La avaricia? ¿La pereza? ¿La cólera? ¿El rencor? ¿Las mujeres?» «Las mujeres», murmuró Pedro con voz casi ininteligible. El hermano no respondió nada y guardó silencio por breves instantes. Acercóse luego a la mesa y, cogiendo de ella la venda, la ciñó a los ojos de Pedro. «Por última vez os conjuro a que meditéis», exclamó. «Poned freno a vuestras pasiones y buscad la dicha, no en ellas, en vuestro corazón. Porque la dicha, la verdadera dicha, reside en el fondo de nuestra alma». Pedro, al oír esto, sentía ya levantarse en su pecho aquella dicha vivificante y que llenaba su alma de gozo y de enternecimiento. Fin de la sección 72.